RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. De Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica Literatura Parental. Y hoy nos despertamos, pero con una energía altísima. Sabroso, buena música para abrir. Hoy domingo, ¿qué? 15. Hoy es 15 de julio, Día del Niño. Felicitaciones a todos los niños, los que tienen alma de niño, los que tienen corazón del niño y los que queremos jugar como niños. Claro, y felicitaciones también a los que todavía tienen quincena desde el viernes. Ah, sí, verdad. Yo los felicito. Eso hay que dar no solamente una felicitación, sino pedirles que hagan una ponencia acerca cómo un ciudadano honesto del siglo XXI puede mantener la quincena más de 3 días en las actuales circunstancias. Es así, sobre todo hoy domingo, Día del Niño, como ya Lisa me comentó, puesto que es el día de todos ellos y de todos aquellos que a pesar de la edad se sienten y tienen espíritu de niño. Bueno, y también hoy vamos a decir, aprovechar, que el espíritu de niño, esta es una banda que siempre tiene espíritu de niño, de hecho su vestuario es de niño. Así es. Estábamos escuchando cuando entramos a saludarlos a AC/DC, Back in Black. ¿Y esto por qué? Sabroso, bueno, porque aparte que nos gusta muchísimo. El 9 de julio de 1946 nació uno de sus vocalistas más recordados. Para ser exacto, el segundo vocalista, Bon Scott. También era gaitero y, aclaro, no es que tocaba gaita zuliana. No, gaita escocesa. Gaita escocesa, aclaro, porque uno nunca sabe. Fue introducido además en el Salón de la Fama del Rock junto a los miembros actuales de AC/DC en el año 2003. En julio del año 2004, la revista británica Classic Rock lo colocó en el primer lugar de su lista de 100 Greatest Frontmen, delante de Robert Plant y Freddie Mercury. ¡Caramba! Es decir, que como cantante está, según esa lista, por encima de estos grandes cantantes. Más que cantantes, es como líderes de banda, ¿no? Sí, y además está en la quinta posición de los 100 mejores vocalistas del metal de todos los tiempos, según el Hit Parade. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Y aprovechamos antes de ir a las efemérides de recordarles que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro Estado Falcón. En Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. Y Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre. Y ahora sí. Vamos directo. Vamos a las efemérides. Que arrancan el 9 de julio hasta que lleguemos al 15 de julio, tal día como hoy. Sí, el 9 de julio nace en 1764 la escritora inglesa Anne Radcliffe. En el año 1911 el escritor e ilustrador británico Mervyn Peake. Fallece en el año 1980 el poeta, letrista, cantante de bossa nova brasilero Vinícius de Moraes. Y en el año 2010, la novelista australiana Jessica Anderson. Paso la página y aterrizo en el 10 de julio. En esta fecha nacen en 1871 el escritor francés Marcel Proust. Y en el año 1902, el poeta cubano Nicolás Guillén. De Nicolás Guillén son los poemas musicalizados por, pregunto, no recuerdo si estoy confundiendo los poetas musicalizados por trovador cubano. Sí. ¿Pablo Milanés? Sí. Sí, es así. El 11 de julio, ¿quién nace el 11 de julio? En el año 1561, el poeta y dramaturgo español Luis de Góngora y Argute. En 1826 también nace el escritor ruso Alexander Afanasyev. No sé, sí, ¿verdad? Afanasyev. Afanasyev. No, Afanasyev. un folclorista ruso, compilador de la tradición oral eslava y rusa. Me perdonan el ruso. Claro, es que todavía no hemos pasado a la lección número media. Ni siquiera hemos llegado a la 1. Alexander Afanasiev, Alexander Afanasiev, es además uno de los más importantes folcloristas que hizo posible que la tradición infantil de los cuentos de hadas y de la tradición oral rusa llegara hasta nuestros días. Y si lo dice la rana encantada, es cierto. Pues por él conocí el cuento de la rana encantada, la princesa Zarevna, por eso la rana es. Zarevna, perdón. 1913. Nace también el 10 de julio, estamos en el 11 de julio, perdón. Nace también, comparte fecha de nacimiento con Luis de Góngora y Alexandra Afanasiev, Korvainer Smith, escritor estadounidense de ciencia ficción que nació en 1903. Fallece en 1974 el escritor sueco, premio Nobel de Literatura en 1951, Per Fabian Lagerwitz. Te va mucho mejor con el sueco. Sí, definitivamente. En el año 1994 nace el poeta español Vicente Cano. Y en el año 2000 también fallece el poeta nacional dominicano Pedro Mir. Pasamos al 12 de julio, fecha en que en el año 1904 nace Pablo Neruda, premio Nobel de Literatura en el año 1971. En 1912 también nace el escritor rumano Nicolae Steinhardt. Fallece en el año 1536 Erasmo de Rotterdam, escritor y filósofo holandés, autor del Elogio de la Locura, uno de sus libros más famosos. Sí, en 1951 fallece el poeta español Juan Alcaide. Y con esto avanzamos al 13 de julio, fecha en la que en el año 1793 nace el poeta británico John Clare. En 1934, nace el escritor nigeriano, premio Nobel de Literatura en 1986, Wole Soyinka. Fallece en el año 1960 la escritora estadounidense Joy Gresham. En 1983 fallece Gabrielle Roy, escritora canadiense. 14 de julio del año 1454, nace el poeta italiano Angelo Poliziano. En 1891, nace novelista y matemático ruso Alexander Volkov. Y en el año 1916, nace la escritora italiana Natalia Ginzburg. Fallece en 1954, el dramaturgo español, premio Nobel de Literatura en 1922, Jacinto Benavente. Y en el año 2003, el escritor y poeta chileno, escritor de culto por demás, Roberto Bolaño. ¿Cuánto te has leído de Bolaño? La verdad es que me he leído uno solo de sus libros, porque no solamente que son difíciles de pescar, sino que cuando entras en uno y quieres entrar en el otro, nunca tienes tiempo. ¿Y cuál leíste? Los de la mesa, sí, la mesa de noche está full. Igual que yo. Y aterrizamos tal día como hoy, 15 de julio, fecha en la cual nace en 1815 el escritor romántico español Enrique Gil y Carrasco. Y en el año 1870 nace el escritor ruso, famosísimo por su obra más conocida, Lolita, Vladimir Nabokov. Así es, y con eso damos el cierre a nuestras efemérides. El libro que estuvimos obsequiando el domingo pasado, Caracas Muerde, del escritor venezolano Héctor Torres, lo ganó Alejandro Ruiz, cédula de identidad 15020882. Bueno, felicitaciones, Alejandro. Así es. Y entre las noticias que tenemos está la convocatoria para la cuarta edición del premio de la crítica de la novela del año 2011, es decir, el año pasado, que se otorga este año, con el fin de promover la obra novelística venezolana contemporánea y apoyar el trabajo de los autores y editoriales locales, reivindicar la figura del crítico especializado, ficción breve venezolana con el apoyo de la Sociedad para la Cultura de Amigos para la Cultura Urbana, la librería Cálatos convoca a esta cuarta edición del Premio de la Crítica a la Novela del año 2011. ¿Quiénes pueden participar? Todos los autores venezolanos cuyos trabajos o cuyas novelas hayan sido editadas en el país durante el lapso comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado, es decir, el año 2011. La obra ganadora recibirá un premio metálico nada despreciable de 7.000 bolívares fuertes, el cual será indivisible y no podrá ser considerado desierto. Para mayor información, visita www.ficcionbreve.org. Y ahora vamos a escuchar, correspondiente a nuestras efemérides del día de hoy, un texto o un poema de Pablo Neruda, de 20 poemas de amor y una canción desesperada en la voz de Jason. para que tú me oigas. Mis palabras se adelgazan a veces, como las huellas de las gaviotas en las playas. Collar, cascabel ebrio para tus manos suaves como las uvas, y las miro lejanas mis palabras. Más que mías, son tuyas. Van trepando en mi viejo dolor como las yedras. Ellas trepan así por las paredes húmedas. Eres tú la culpable de este juego sangriento. Ellas están huyendo de mi guarida oscura. Todo lo llenas tú, todo lo llenas. Antes que tú, poblaron la soledad que ocupas y están acostumbradas más que tú a mi tristeza. Ahora quiero que digan lo que quiero decirte para que tú oigas como quiero que me oigas. El viento de la angustia aún las suele arrastrar. Huracanes de sueños a veces las tumban. Escucha otras veces en mi voz dolorida. Llanto de viejas bocas, sangre de viejas súplicas. Ámame, compañera, no me abandones, sígueme. Sígueme, compañera, en esa ola de angustia. Pero se van tiñendo de amor mis palabras. Todo lo ocupas tú, todo lo ocupas. Voy haciendo un collar infinito para tus blancas manos, suaves como las uvas. De 20 poemas de amor y una canción desesperada, de Pablo Neruda, escuchábamos el poema que comienza con el verso "Para que tú me oigas". Creo que este es el poema número 5. Creo que es el 5. Y está acompañado por la sonata para violín número 1, una fuga de Juan Sebastián Bach, que interpreta Julian Brehm, guitarrista inglés, quien nació el 15 de julio del año 1933. Es decir que hoy está cumpliendo 79 años. Casi también nada, toca, ¿no?, la perfección el laúd, según laúd visto videos en YouTube. Es así. Y dicho esto, me salió un verso sin mucho esfuerzo. Eso. Y otra vez repetiste con otro verso. Vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Eso a Librería Sónica. Literatura para untar. Cuéntame, ¿por qué escuchamos a La Negra? Bueno, a La Negra porque nos gusta La Negra, la música que hizo La Negra y que quedó para la historia, el tema Samba para no morir, en la voz de Mercedes Sosa, quien naciera en San Miguel de Tucumán, en Argentina, el 9 de julio de 1935, y como bien dijo Linzabel, también se hacía llamar La Negra, La Negra Sosa, también la voz de América para muchos, la principal cantante argentina de todos los tiempos y reconocida tanto en Latinoamérica como en Europa. Entrevista en Librería Sónica. Y damos la bienvenida a Deyanira Díaz, quien escribió un libro de cuentos maravillosos, fantásticos, fantasiosos, conectados además con la ciencia y la experiencia real, cosa que se agradece en la narrativa de ficción, y que se llama Cuentos para Gnomos. Deyanira Díaz está editada por la editorial Eclepsidra, la clepsidra, perdón, colección El Falso Cuaderno de Narciso Espejo, o El Falso Cuaderno, que rinde especial homenaje a Guillermo Meneses, autor de El Falso Cuaderno de Narciso Espejo. Ella es economista egresada de la Universidad Central de Venezuela y además es especialista, para decirlo breve, en el aspecto de la ecología que una persona vinculada a la economía pueda desarrollar. Uno pareciera paradójico, pero sin embargo, fíjate que hablando de desarrollo sustentable, es muy viable aproximar la ecología a la economía. Y entre otras actividades, estuvo en la organización del Día Mundial del Día de la Tierra entre el año 2004 y 2008. Y además ha sido alumna aventajada del Programa Superior de Escritura Creativa del ICREA. Bienvenida, Deyanira, con Cuentos para Gnomos a Librería Sónica. Tremenda introducción. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación a este espacio. Mire, vamos a empezar a hablar del libro, porque apenas lo abrí hay una cosa que me encantó, que fue el primer cuento. Bueno, particularmente toca mis sensibilidades de anfibio. Ajá. Claro, porque el primer cuento se llama Aquella habitante de la carbonera, uh-huh, y es sobre ese pequeñito animalito que tenemos en nuestro país que está en riesgo inminente de extinción, que es la ranita amarilla de la carbonera, una ranita que a mí me encanta, que me parece preciosa y que me identifiqué plenamente con el personaje del cuento cuando decidió que como habitante caraqueña ella tenía que ir y esa iba a ser su mascota, porque a mí me encantaría que la mascota en mi apartamento fueran las ranitas de jardín, que hay muchísimo en Altamira, los Palos Grandes, esa zona de Santa Eduigi y la falda del Ávila. Pero bueno, en el centro está como difícil. Cuéntame, todos tus cuentos están vinculados con un aspecto ecológico, que obviamente viene por tu formación profesional. ¿Cómo fue llevar ese espacio de tu formación profesional a la parte de Deyanira, la escritora, a la ficción? Bueno, realmente no fue un trabajo fácil. Yo tuve que formarme como escritora. Lo hice en el Instituto de Creatividad y Comunicación, ICREA. Me formé tanto en el PSEC, que es el Programa Superior de Escritura Creativa, y también en muchos de los talleres que ellos ofrecen con profesores excelentes como Jesús Nieves Montero, Fedosi Santaella, bueno, en fin, todos fabulosos. Carmen Verde creo que también. Carmen Verde, Arocha, por supuesto, en la parte de poética. Poesía, de sí. Poesía. Y bueno, después de haber terminado estos talleres estuve como ya lista para emprender este camino, pues. ¿Y algunos de estos cuentos de Yanira forman parte de ese taller o de ese proceso de estudio? No. Sí, los últimos, que parecen bestiarios, se iniciaron dentro del PSEC en una de las clases con Moraima Márquez. Ok, qué bueno. Y además que el conjunto de cuentos, aparte de esa tremenda introducción que hizo Elizabeth, ahora me estoy dando cuenta que además el número mágico está aquí, a gusto personal, está aquí dentro de Cuentos para Gnomos, porque son 13 cuentos exactamente. Y bueno, yo tengo marcados muchísimos de ellos. A Elizabeth le gustó mucho el de la ranita carbonera. A mí también me gustó mucho. Entre otros que te gustaron, a mí me gustó muchísimo. El de sucedió en Krakatoa. En Krakatoa. Es genial también. Pero, y 30 años una noche, pues ni te cuento. 30 años una noche es el de la tortuga, ¿verdad? Sí. Sí, fantástico. A ver, ¿qué nos ibas a comentar? Bueno, que las ranas están presentes en el principio y en el fin del libro. Claro, sí. Y por eso es que a Elizabeth le gustó mucho, porque Elizabeth es la rana encantada. No, yo tengo pueden una debilidad entender por ustedes, las ranas, amigos desde oyentes, que a ella, por supuesto, le iba a encantar el cuento. Sí, bueno, yo tengo una debilidad por las ranas, ¿sí?, desde la infancia, precisamente porque a partir de los cuentos de hadas rusos recopilados por Afanasiev, que comentamos en el corte anterior lo comentamos, me gustó muchísimo. Uno de los cuentos que más me llamó la atención de la literatura de tradición oral rusa fue La princesa Zarefna, que en español lo traducían como La rana encantada. Y que es un error de traducción, porque debía ser la princesa encantada, pero bueno. Pero y, tú te valiste de ese error de traducción. Exacto, yo me tomé ese error de traducción a pecho y es, por eso surge la Reina Encantada. Y famosa. Y, pero bueno, estamos entrevistando a Yanira, no a mí. Entonces, es correcto. Es que haya ranitas, pues nosotros, para nosotros en el Caribe, pues las ranas son, aunque no las tomemos mucho en cuenta en nuestra cotidianidad, son elementos del día a día. No hay ningún caraqueño que no se duerma o que no escuche a las 6 de la tarde unas ranitas cantando en un jardín. No hay ninguna persona en los el espacio de la costa occidental o de la centro-occidental, en los Andes, en Lara, en la región andina, que no escuche una ranita al atardecer. Es así. Entonces, forman parte de nuestra sonoridad como país. Es así. Bueno, mi inquietud con la rana es que ellas comenzaran a extinguirse ampliamente alrededor del mundo por efecto del calentamiento global. Esto ha causado mucha angustia. Entonces, de allí que ellas tengan mucha presencia en mi libro. Sí, y además, hablando del calentamiento global, hay un cuento precisamente que se llama así, ¿no? O que tiene una vinculación. Calentamiento global. Que es impresionante lo que hizo, el diario que va llevando el personaje de sus anotaciones en un cuento tan breve, te dice tanto. Ay, estupendo. Y cuando llega el momento de presentar que nadie le hace caso, el giro que toma tu cuento, que lo puedes comentar si quieres. Hace que uno como el otro diga, eso es lo que hay que hacer. Bueno, sí, también tiene algo de fantasía, tiene toques fantásticos. Sí, lo hice así muy a propósito para no hacerlo tan tedioso, porque como tiene tanta información el cuento, pues si yo no le añadía ese toque de fantasía, pues se iba a perder todo. Bueno, pero es que justamente de Yanira está la magia justamente de la narrativa y de la cuentística, ¿no? Exacto. Porque ese cuento que comenta Linsabel, Calentamiento Global, es fantástico. Tiene mucha información, pero el cuento es totalmente ameno, de principio a fin. Además que son cuentos breves, que se pueden leer en cualquier momento, de una sentada, en un viaje de metro, en ¿puedes fin. ¿Puedes volver a ellos? Claro, puedes volver. De hecho, a mí me tocó volver a ellos porque tenía el tiempo, terminé de leer el libro, tenía un tiempo y volví a empezar y lo disfruté muchísimo. Una de las cosas que también me gustó mucho de Yanira, de tus cuentos para gnomos, son esos epígrafes que están al inicio de cada uno de ellos, que son epígrafes que forman parte de la propia creatividad de Deyanira como escritora, no son de otros autores. Epígrafes que en muchos casos, por no decir todos, pasan como perfectos aforismos. Realmente sí. Provocan leerlos. De hecho, la semana pasada Librería Sónica tuiteó bajo el hashtag Haiku de hoy o Haiku del día, no recuerdo, uno de esos epígrafes, ¿no? No recuerdo cuál, yo lo voy a buscar mientras tanto. De estos cuentos, de Yanira, ¿tienes algún gusto particular? ¿Con cuál te sientes afectivo, afectivamente más ligada? Claro, de esos 13, además son 13. Muy bien. Me siento afectivamente ligados con todos. Los escribí con mucha emoción. De hecho, el libro fue presentado ayer en la librería Cálatos y yo leyendo el cuento de la ranita amarilla de la carbonera, estuve a punto de llorar ante la audiencia y la audiencia a punto de llorar conmigo también. Bueno, pero nosotros no vamos a permitir que, no por malas cosas, es para que ustedes salgan buscando en su librería de gusto, de preferencia, cuentos para gnomos, para que se lea ese cuento que se llama Aquella habitante de la carbonera, que es el cuento que abre el libro. Y hoy justamente vamos a estar obsequiando, por cortesía de la propia autora, de Yanira Díaz, y de los amigos de la editorial Eclepsidra, cuentos para gnomos. Ya sabes, si usted no tiene suerte y no se lo gana a través de la mensajería de texto, se pueden conseguir en todas las librerías, ¿verdad, de Yanira? Actualmente está solo en Tecniciencia Libros. ¿Actualmente? Sí. Ah, pero hay Tecniciencias Libros en todo el país. Todo el así país. Que si usted es de los que nos está escuchando en Maragua, Coro, nos está escuchando, claro, en Coro, en Ciudad Guayana, claro, pues puede en el estado Sucre también, dirigirse a Tecniciencias. Ah, también, o pedirlo por También en la librería Cálatos. En la librería Cálatos aquí en Caracas. Y en ICREA, para los estudiantes de ICREA. Muy bien, ¿y cómo se gana el libro, Linsabel Loguera? Pues ya ustedes lo saben, pero para los que están llegando por primera vez a Librería Sónica, se los vamos a contar. Envías tu mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456, con la palabra libro, seguida de tu nombre, tu número de cédula, y el costo del mensaje es solamente de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y dicho esto, vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Subiendo un poco el ritmo musical con el tema Seven Nation Army de la agrupación The White Stripes, a cuenta de que su cantante y guitarrista fundador, el señor Jack White, cumpliera el pasado 9 de julio 37 años de vida. También es actor y fue quien compuso el tema de la última película de James Bond. Quantum of Solace. Y el tema... El tema de la película de James Bond es Another Way to Die. Y el tema que estamos escuchando ahorita fue... Ese mismo. Seven Nation Army. Sabroso tema, ¿verdad? Absolutamente. Estuvo pegadísimo cuando salió hace... ¿Cuatro años ya? Más o menos por ahí va la cosa. Pero vamos a continuar en conversación con Deyanira Díaz, cuya cuenta Twitter es, para que la sigan, @deyanatura. ¿Es así, verdad? Sí. Claro. Totalmente. Para que te sigan y te pregunten sobre el libro. Se la sabe de memoria. Claro, que es que nosotros somos ya amigos de la vía Twitter por todas estas cosas que nos unen en términos literarios. ¿Cómo llegaste a la editorial Eclipsidra? ¿Cómo fue esa conexión para publicar este primer trabajo con esta editorial? Simplemente cuando el manuscrito estuvo listo, se lo entregué a Carmen Verde Arocha y ella dijo que lo iba a considerar. Y bueno, lo llevó a la editorial, estuvieron reunidos en consejo editorial, como suele suceder, y ellos decidieron publicarlo muy rápidamente, como en 15 días ya tenían lista. ¿En serio? O sea, que en un par de semanas te llamó Carmen y te dijo, Deyanira, esto va. Este es el libro que va a abrir nuestra colección, de narrativa. ¡Ay, qué chévere! Oye, qué maravilla. Qué honor. Qué honor. Además, una colección en homenaje a Guillermo Meneses es un honor grandísimo. Qué suerte. Ahorita me da curiosidad preguntarte, ¿cómo sientes tú, qué ventajas o desventajas tiene que sea una de tus profesores quien... te edite? Bueno, realmente yo fui alumna de Carmen después de esta publicación. ¡Ay, qué antes. Chévere! Yo recientemente, hace un par de meses, estuve viendo talleres de poesía con ella. Exactamente. O sea, que también escribes poesía. ¿Te gusta también? Me gusta, pero no soy tan buena como en narrativa. Eso te iba a preguntar. ¿En cuál te sientes más cómoda? Me siento mucho más cómoda en narrativa. ¿Cuánto tiempo te llevó a armar este pequeño libro, estos 13 relatos? ¿Son de larga data? ¿Cuáles son más nuevos? 2 años. ¿Qué tal? Los trabajé como un artesano, con un cincel y un martillo, dándole la piedra todos los días, quitando palabras, poniendo palabras, buscando palabras, dándole vuelta a las ideas, porque no quería dar el mismo discurso, pues, porque si voy a dar un discurso científico, sigo publicando textos científicos, como tengo dos en la Universidad de los Andes. Ah, qué bueno. Uno sobre calidad de aire y el otro sobre biodiversidad, como conservación de biodiversidad. Pero yo quise darle un giro, quise cambiar el discurso, porque las palabras se gastan, la gente deja de escucharlas, pierden esa fuerza, y yo quería dar el discurso de otra manera. Por eso nace Cuentos para Gnomos. Pero justamente, y creo que lo lograste, y ya que mencionas el título, justamente te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Por qué el título Cuentos para Gnomos? Cuentos para Gnomos, porque los gnomos son unos seres fantásticos, claro, que trabajan en las minas, producen riqueza proveniente de la tierra, pero ellos también cuidan los bosques, los animales, son guardianes, las plantas, de exacto, entonces ellos son como la figura para mí que encarna el hombre sustentable del futuro, son aquellos que saben generar la riqueza de la tierra y también cuidar la tierra. Fíjate, y acabas de darme pie para preguntarte algo que habíamos comentado cuando estábamos en publicidad, que estábamos comentando fuera del aire, que los gnomos es una figura que viene de la tradición literaria más llevada hacia la infancia y la juventud que hacia la madurez, ¿no? Y precisamente te estaba comentando que Cuentos para Gnomos tiene varios cuentos, porque algunos pues tienen algunos episodios que quizás algún padre pueda censurar para sus niños muy pequeños, pero sin embargo tiene otros cuentos que pueden traspasar fronteras de edad y que están también escritos que los puede disfrutar un adulto como un niño. Perfectamente. ¿Tú pensaste en eso cuando escribiste el libro o simplemente después te diste cuenta cuando estabas cincelando y puliendo que eso podía ser así? El libro fue pensado y escrito para adultos, porque literatura ecológica hay mucha en el mercado. Entonces yo pensé en los adultos porque en la conferencia de la ONU del 2002, los niños hicieron un llamado a los adultos que ellos no querían heredar un mundo ya destruido, devastado. Entonces, en vista de esa petición, también yo pensé escribir el cuento para adultos, porque también los adultos tenemos que colaborar con el rescate del planeta. No debemos dejarle esta misión a los niños, no debemos formar solo a los niños, tenemos que hacerlo todos. Sí, fíjate que lo que acabas de comentar es tan real que eso fue en el año 2002, y recién ahorita en la cumbre del 2012 es que llegaron algunos acuerdos los adultos que han ido a esa cumbre, que ya desde el 2002 los niños habían planteado y propuesto como soluciones viables. Exactamente. ¿El cuento fue escrito con la intención de llegarle a un público en particular como tal? Sí, le estaba comentando a la chica, Aline, que estos cuentos fueron pensados para adultos. De hecho, muchos de ellos tenían un tono un poco más subido, pero en vista de que se quería llegar a un público más amplio, pues entonces se quitaron algunos elementos. Algunos elementos, pero muchos de ellos, después de haberlo leído con verdadera fruición, creo que perfectamente lo pueden leer ya esos pequeños lectores, pues, exacto, que ya se han introducido en el mundo de la lectura y de la literatura, niños tal vez de 8 o 9 años en adelante, perfectamente. De hecho, el comentario de Jason, y por eso fue que conversamos esto, fue que él quería el libro para compartirlo con Samuel, que sí, es su hijo, que tiene 8 años, así y que es un es excelente lector. De hecho, mientras yo lo leía, él estaba con su libro de cabecera, y él lo vio y me dijo, papá, pero ese libro es corto, entonces préstamelo. Él lo vio así, pero esto lo puedo leer yo, me dijo, sin saber, nada más por el hecho de la extensión, ¿no? Pero evidentemente es algo que a priori puede engañarlo, como un niño al fin, pero hay cuentos que perfectamente los va a leer y los va a entender porque es en el nivel en que está. Okay. Y esto es un mensaje igual para todos esos padres que nos están escuchando, que tienen ya niños lectores, que perfectamente lo pueden disfrutar tanto ellos como padres, como sus hijos. Y lo más rico sería que lo leyeran juntos, que compartieran, claro, la lectura, porque un mensaje estupendo. Te da la oportunidad no solamente de conversar sobre el mensaje estupendo que, como bien decía Deyanira Díaz, tiene Cuentos para Gnomos, sino que además te da la oportunidad de propiciar un espacio de acercamiento afectivo donde te vas a conocer con tu hijo conversando sobre un tema que genera ideas que deben argumentar y que además de eso los va a poner de par a par a conversar de un tópico. Entonces es muy rico porque tú como padre descubres lo que tu niño tiene en su pensamiento, en su imaginación, pero el niño descubre también que puede hablar con su papá como un igual. Exactamente. Y bueno, yo pienso que estos temas ambientales dejaron de ser ya temas para hippies, porque ellos forman totalmente parte de nuestro día a día, de nuestra cotidianidad. A mí me ha provocado, a propósito de este comentario, y me va a disculpar Gabriel García Márquez, escribir un libro que se titule La luz es como el agua, porque cada vez en Caracas, que no hay suficientes precipitaciones para llenar los embalses, pues nos dejan sin luz y sin agua. Es así. Pues es una muy bonita analogía, tomando en cuenta la referencia a la cual te estás refiriendo. Pero también es una bonita analogía energética. La luz es como el agua. Exacto. La energía de la luz. Claro, porque nosotros dependemos de la hidroelectricidad. Es así. ¿Recordarás cuál fue el primer texto de los 13 que escribiste? Porque, el primero que estuvo listo. Listo, porque además yo le hice una pregunta que no halló respuesta, que me dijera cuál era su preferido, su cuento preferido. A ver, cuéntanos, ¿cuál es ese cuento predilecto? La Venus de Botticelli, y esto debe ser una sorpresa. Una sorpresa para el oyente que va a ir a buscar su libro. ¿Una sorpresa para quién? ¿O ¿no? para quién? No lo sé, tal vez para ustedes que ya leyeron el libro. Bueno, pero no lo vamos a decir para que nuestros amigos oyentes salgan y lo busquen. O lo dices tú. O lo dices como tú prefieras. Si quieres revelar la incógnita. No, yo prefiero que el lector lo busque y vea por qué. Muy bien. Y la otra pregunta de Yanira, ¿cuál fue el primero que estuvo listo de todos esos textos? Los dos últimos. Los dos últimos fueron los primeros. Los primeros. A ver, como de hecho, los dos últimos eran un solo cuento. Y luego pensé que iban a ser dos cuentos lindísimos si lograba separar ese único texto. Y muy bien logrado. Las ranas de oro negro es uno, uh-huh. que es el penúltimo, y el último es El espíritu de la tierra. Antes de ir al corte publicitario y antes de comentarles que hoy estamos obsequiando cuentos para gnomos, debemos hacer acuse de recibo del libro Manual para el Más Allá, del autor venezolano Enzo Pitari. Es un libro que está editado por el sello Memorias de Altagracia. Así que muchísimas gracias a la editorial y al autor por hacernos llegar su libro. Así que nos corresponde leer Manual para el Más Allá y pronto tendremos en nuestros estudios a Enzo Pitare. Ahora sí, estamos obsequiando Cuentos para Gnomos de Deyanira Díaz, un libro que está bajo el sello editorial Eclepsidra, y es muy fácil para que se lo gane a través de nuestra mensajería de texto. Pues nada más manda un mensaje de texto al 3456 con la palabra libro seguida de tu nombre y tu número de cédula. Y te recordamos que mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de llevarte Cuentos para Gnomos de Deyanira Díaz a tu casa. Lo vas a disfrutar una y otra vez. Ah, el mensaje de texto es un bolívar más básico, más IVA. Y dicho esto, publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Y esto es tan cierto como que el paraíso no está perdido, sino olvidado. Este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que me crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Presente usted misma. Pues escuchábamos a Facundo Cabral con el tema Este es un nuevo día, conmemorando el 9 de julio de 2011, perdón, conmemorando esta semana un año de su muerte que ocurrió el año pasado. Cantautor, escritor y filósofo, muy famoso por sus composiciones al estilo de la trova y por sus monólogos, bañado de anécdotas personales y parábolas. Un maestro del espíritu y la lucha social que se ha convertido ahora muy citado en redes sociales por su pensamiento sobre la cotidianidad y la felicidad. Un cerebro. ¿Y qué hay en la librería sónica para los más pequeños? A ver. ¿Qué hay para chamos en librería sónica? Es una presentación publicitaria de Librería Sopa de Letras, libros para todas las edades, especializada en libros para niños y jóvenes. Y esta semana vamos a darles tres tips sobre qué buscar en un libro de historias para niños. En las librerías sabemos que hay muchísimos libros vistosos, coloridos, que parecen perfectos para nuestros niños, pero no todos tienen la calidad necesaria, literariamente o estéticamente, para que el libro trascienda de ser simplemente un objeto colorido a un compañero no solo necesario, sino que además nos apoye en esa labor de formación estética y literaria que queremos para nuestros hijos. Lo primero que tiene que tener un libro es que su historia sea creíble. No importa en qué rama de la narrativa o la poesía o del si es fantasía, si es ciencia ficción, si es un cuento de hadas, si es de la tradición oral. Todas las acciones, conexiones, interrelaciones entre los personajes deben ser coherentes, que en la imaginación de ese pequeño lector permitan construirla y seguirla. Segundo, hay que encontrar en la historia un personaje que presente distintas facetas dentro de ella, que crezca, que evolucione, que de alguna manera cambie, como pasa con los niños. Ellos van creciendo, van evolucionando, van descubriendo cosas y eso los va convirtiendo cada día en unas personas diferentes a quienes eran antes. Aunque el personaje los acompañe en ese mundo de exploración, que no sea un personaje plano que simplemente cuenta, para convertirse en un personaje al que le pasan cosas y cosas que a veces también le pueden pasar a quien está leyendo el libro o a quien nosotros le estamos leyendo. Esto permite crear la empatía necesaria para que el niño navegue con gusto por el libro. En tercer lugar, el libro debe estimular el proceso de pensamiento y expresión estética. El pensamiento analógico, las comparaciones entre lo que estoy leyendo, entre lo que estoy sintiendo, lo que estoy viviendo, es necesario. Y las ilustraciones deben complementar y redimensionar esa historia, que en sí misma tengan un espacio visual donde la narrativa ofrezca el reto de descubrir qué cuentan más allá de lo que el texto nos refiere. Y por supuesto adaptadas a la edad de cada lector. Tres libros que tienen estas características para que los tengan este fin de semana para el Día del Niño son, para los bebés y hasta los 5 años, La manzana se pasea, de Ediciones Écaré, o El elefante del circo, de la misma editorial, que están dentro de la colección Piquinini para niños de 0 a 3 años. Para los más grandes, entre 6 y 8 años, el Fondo de Cultura Económica tiene Perdido y Encontrado, de Oliver Jeffers, una bellísima historia de amistad. A partir de los 9 años, Plaico Ediciones publicó Un pingüino en Maracaibo, que los hará reírse y disfrutar de un excelente cuento de uno de nuestros mejores escritores, Salvador Garmendia. Ya les decimos, como siempre, que compartir lecturas con tus hijos es abrir un lugar a la comunicación desde el cariño y la confianza. Lee con ellos, lee para ellos. Un rato de lectura compartida estimula la comunicación y afianza tus lazos afectivos. Síguenos en @ranaencantada y comparte la alegría de leer. ¿Qué hay para chamos en Librería Sónica? Fue una presentación publicitaria de Librería Sopa de Letras, un lugar acogedor donde encontrarás más que libros, una atención personalizada, encuentros literarios, actividades para niños, arte y el gusto del reencuentro con el librero Javier Marichal. Librería Sopa de Letras, libros para todas las edades, especializada en libros para niños y jóvenes. ¿Dónde los consigues? En la calle Rafael Rangel Sur, Hacienda La Trinidad, secadero número 6, Sorocaima. O puedes contactarlos por el teléfono 0212-941-9648 o seguirlos en Twitter, arroba La Sopa de Letras. Bien, y continuamos en compañía de Deyanira Díaz, quien hoy nos está presentando Cuentos para Gnomos. Ya sabemos que el libro pasó la prueba de la editorial, de ese estupendo comité de lectura que tiene Clepsidra, pero más allá de Clepsidra, o previo a llegar a Clepsidra, ¿quiénes fueron esos primeros lectores, amigos, familiares, que tuvieron ese... ¿Y qué te dije? Ese gusto, ese honor de leerte. Bueno, mis hijas y algunos amigos que suelen visitar la casa. Qué bueno. ¿Y tus hijas de qué edades? Digo, para saber la opinión de ellos como lectores o de ellas. Bueno, yo tengo una hija de 13 años, una de 18, que ahora está en Japón, pero yo le enviaba uno que otro texto. Y bueno, la más pequeña tiene 2 años y es así que no llegó a participar ya en esto, claro. Pero los comentarios de ellas con respecto a los textos, ¿qué te decían? A ellas les gustaba mucho. ¿Sí les gustó? Sí, sí, sí. ¿Y tus amigos cercanos que te conocen como economista dedicada al área de la ecología, cómo tomaron esta nueva faceta de este discurso de ficción, que aunque está vinculado también con la ecología, es otra cosa? Ellos están muy contentos porque saben que a través de la emoción llegas a más público y el mensaje se entiende mejor. Y bueno, sí, están muy contentos y me están apoyando. Qué bueno. Uh-huh. La portada de Cuentos para Gnomos, ¿tendrás claro, sabrás quién la hizo, lo quieres decir? Cuéntanos. Por supuesto, estaré encantada de decirlo. Tanto el dibujo que está en la portada como el que está dentro del libro fue diseñado totalmente y dibujado por mi hija, la que está en Japón, Ana María Lozada. Ay, ¿cómo no ibas a decir eso? ¿Y qué hace tu hija? ¿Qué hace la María en Japón? Mi hija está estudiando en la Universidad de Artes en Kioto. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Sí, y ella, bueno, está iniciando su camino, pero tiene bastante talento. ¡Qué bueno! Muchísimo talento. ¡Qué bueno! Un trabajo familiar, prácticamente. En realidad, el dibujo de adentro no iba. Mi hija envió a Eclipsidra los 2 dibujos para que fuesen considerados para la etapa. Uh-huh. Pero a Eclipsidra les gustaron tanto los dibujos que dijeron que iban los 2. ¡Maravilloso! ¡Ay, qué maravilla! ¡Maravilloso! O sea, que tú estás doblemente orgullosa de tu libro, porque además de estar... esa sensación de satisfacción de haber logrado como escritora la publicación, ese orgullo que es mucho más grande de madre, de tener la compañía de la ilustración de tu hija. Exactamente. Aquí se conjugaron 2 artes, el arte de escribir y el arte pictórico. Y una tercera, el arte de la maternidad. Madre e hija en un mismo libro. Último minuto. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué nos recomiendas leer a los amigos oyentes? ¿Qué les recomienda leer? Bueno, yo estoy leyendo Bajo las Hojas de Israel Centeno. Ah, precioso libro. Qué bueno. Sí, son unos cuentos un poco oscuros, pero están muy bien narrados. Estupendo libro, doy fe de ello porque ya lo leí. Sí. Sí, esperemos hacer un contacto con Israel, será vía Skype, para hacer una grabación, cosa que ya hemos hecho en Librería Sónica, caso, por ejemplo, Gustavo Valle. Hicimos ese programa desde Argentina, Buenos Aires, por la tecnología, pues por el Skype. Así que Israel, ya hemos entrado en contacto para poder hacer eso también. Bueno, Deyanira, los micrófonos son tuyos para que te despidas. Hemos llegado al final, rapidísimo. Rapidísimo. Bueno, yo estoy encantada de haber estado aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, y espero que busquen el libro, que lo lean, que lo disfruten, porque ese libro, más allá de llevar un mensaje, pues fue hecho para el disfrute. Y así es, porque y yo prometo que voy a contar la habitante de la carbonera, porque me encantó y ya lo voy a montar. Lo vas a incorporar en tu... Sí, señor, lo voy a incorporar al repertorio. Repertorio de la rana encantada. Buenísimo. Frase del día. El amor es una enfermedad inevitable, dolorosa y fortuita. Marcel Proust. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. No, Luis Enrique Delgado no. Ay, no, mentira, hoy está Jambururu Martínez. Jambururu Martínez. Y quienes compartimos con ustedes, la rana Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Nos despedimos con el tema Si pudiera volar, If I could fly, de ese extraordinario guitarrista eléctrico Joe Satriani. Maravilloso. Hoy sí, fantástico. Hoy 15 de julio arriba a sus 56 años de vida. Y en octubre de este año precisamente se estará presentando en Venezuela, aquí en Caracas. Una oportunidad única de verlo junto a otros grandes guitarristas como John Petrucci de Dream Theater y Steve Morse de Deep Purple. Buena música, buen fin de semana. Chao. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.